necesito fresca. Entonces, muchas gracias. ¿Sabes qué? A lo mejor sí, sí, te pido el café o un té. No, un té. Bueno, entonces, probando, sí. Probando, empezamos. Miren, cuando venga la semana que viene, será la última clase conmigo de este mes, regresará luego Beatriz. Entonces, con Beatriz verán, como quizás recuerdan, el tipo menos manejado en un discurso normal, popular, no sé cómo decirlo, ¿no? De populismo, que es muy protagonista de muchas cosas que están pasando en el mundo hoy, que sería el populismo. Canela, jengibre, eso natural. Jengibre. Gracias. Perdón, que perdí el hilo de lo que quería decir. No, sí, soy yo. Sí, ¿cuál es el título de la clase de hoy, liderazgo? No. Porque una cosa es tener liderazgo y otra cosa es ser líder. Los líderes populistas. Y ya verán, y por eso es el interés de lo que les va a contar Beatriz, que en realidad los líderes son una característica. Estos líderes populistas, aquí el adjetivo es muy importante, no líderes sin más, no Nelson Mandela, por ponerles un ejemplo. Sino, digo, algo que se me ocurre, que hay un consenso global, mundial, que fue, bueno, un hombre bendito de Dios, como sí. Recuerdan. Bueno, digamos que sobre todo al final, él se enfrentó a una coyuntura terrible, que fue el apartheid, y se enfrentó con las armas. Como saben, Nelson Mandela tuvo una época muy larga. América. De guerrilla interna, de lo que en otros países hubiera sido terrorismo. Y bueno, y de hecho el régimen del apartheid lo llamó terrorista, y esa fue la condena que pasó. 30 años estuvo en la cárcel. O más de 30 años, porque la liberaron en el 94, si no recuerdo mal. Mucho. Entonces, bueno, quiero decir, ahí hay un consenso universal que Nelson Mandela pues fue un líder, no sé cómo decirles, importante, cívico, moral, no sé. Aquí vamos a hablar de otra cosa, que son los líderes populistas. Por eso insisto que el adjetivo importa mucho. ¿No era populista? Todo el pueblo lo seguía, ¿no? O nada más. No, porque el populismo no significa que todo el pueblo le siga. El populismo es una estrategia política, una herramienta política muy determinada con las características que les vamos dando, bueno, con que les vamos dando, digo, Beatriz empezó, pero sobre todo he sido yo el que les he empezado a describir, digo, por la programación, a describir de qué iba esto. Y luego va a seguir Beatriz hablando del populismo progresista. Y como verán, el populismo progresista, digamos, uno de sus principios programáticos, teóricos, es no tener líderes. Es decir, es lo que se llama una política exitosa o no, eso ya lo discutirán con Beatriz, porque hay que discutir muchas cosas, pero tener una política que se llama horizontal. Digamos que en ciencia política hoy, una manera de analizar, digamos, los programas políticos es si tienden a una mayor horizontalidad en la sociedad, ahora les explico qué significa este concepto, o si perpetúan o tienden a una toma de decisiones vertical. ¿Qué es una horizontalidad? Pues miren, no sé cuántos de ustedes o viven o tienen un condominio. ¿No? O sea, tienen una propiedad, un bien raíz en un condominio. Cuando la administración, que no es el líder, es la administración, lo que uno le paga, ¿no? Simplemente te gestiona, convoca a los propietarios a una asamblea, pues eso es un acto político, porque todo es político horizontal. Todos los propietarios tienen la misma voz y el mismo voto. Si ustedes son convocadas a elecciones al Congreso de la Unión o a la Presidencia de la República, todos los votos, y este es un principio fundamental de la última etapa del liberalismo constitucional y del liberalismo de los valores republicanos de los que les habló Beatriz, todos los ciudadanos, pobres, ricos, negros, blancos, hombres, mujeres, obreros y poseedores del capital, por no llamarles capitalistas, que no pasaría nada, pero bueno, a veces esta palabra está un poco connotada, artistas y padres de la Iglesia Católica, judíos. ¿No, los padres tienen derecho a voto? ¿No? Sí, sí, hombre. En tanto que ciudadanos, sí. Claro. Yo creo que nuestros... No al proselitismo, no. O sea, no a presentarse, hasta donde yo sé, en México, hasta donde yo sé. Y ese fue uno de los problemas con el Encuentro Social, con el partido los este. Los el famoso claro, PES. Claro, porque. Andaba la cosa medio, era discutible, digamos, en el marco constitucional mexicano, que por otra parte puede ser discutible, pero bueno, es entendible históricamente, pero quizás discutible. Entonces, es la horizontalidad del voto. El voto hoy, digamos, en todos los sistemas constitucionales conocidos, todos los ciudadanos, todo el demos vale igual. Todo el demos, todo el pueblo constituido, digamos, en ciudadanía, vale igual. Esto, como saben perfectamente, no siempre fue así. Y así puede seguir más. Por ejemplo, la horizontalidad en la toma de decisiones en cuestiones que afectan al presupuesto público, que eso no es necesariamente la eliminación de las opiniones técnicas o de otro tipo, sino que la decisión última resida en el consenso de la ciudadanía. Bueno, digamos, esto es, grosso modo, ¿no?, la idea de y por eso se llama horizontal, porque, digamos, el horizonte de expectativa político y social es que todos y todas valgan en sus opiniones lo mismo, sean estas, digamos, fruto del azar o, digamos, que los otros experimentos históricos, de decir, por ejemplo, digo, porque esto no existe en el vacío, ha habido desarrollos históricos en una cierta manera, ¿no? O sea, esta no es una idea que nace con las revoluciones burguesas, bueno, antes se llamaban burguesas, del siglo XVIII, al contrario, en las revoluciones burguesas, digamos, lo primero que hubo fue el sufragio llamado censitario, es decir, que el grupo de electores, y a propósito digo, no digo electoras, porque no había, por las mujeres no votaban, y no votan hasta muy tarde en algunos países, era muy reducido respecto del conjunto de la sociedad. Y eso, bueno, no nos vamos ahora a profundizar porque lo que nos interesa son los líderes populistas. Eso es un problema, digamos, de teoría política. No embona, digamos, ¿no? Pero bueno. Y luego hay regímenes, estrategias, ideologías, teorías verticales. Yo mando y tú ordenas y tú obedeces, ¿no? La dictadura, por ejemplo, es un modelo tradicional de toma de decisiones vertical, ¿no? Por un ejemplo. Esto dentro de los sistemas políticos. Entonces, como verán con Beatriz, uno de los principios rectores de la estrategia populista progresista es disminuir, si no hacer desaparecer, la verticalidad en la toma de decisiones, digamos, públicas, e incrementar la horizontalidad. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente el tipo de perspectiva política que, al contrario, favorece, a veces diciendo lo contrario, como vamos a ver algunos ejemplos, pero de facto favorece la toma de decisiones vertical. Entonces, algunos de los ejemplos, por ejemplo, Hugo Chávez, que es uno de los que vamos a hablar hoy, en la retórica sería una cosa horizontal. En la práctica real de la política se examina cómo se toman decisiones durante el chavismo. Y sí, insisto siempre, hay que intentar hacer el esfuerzo de distinguir entre Chávez y Maduro, no porque sean radicalmente diferentes, sino porque responden a momentos históricos y económicos distintos y, por tanto, sus márgenes de maniobra son distintos. ¿Su inteligencia? Probablemente, pero además la misma evolución del régimen chavista, de lo que acaba siendo el régimen chavista, por ejemplo, la creación, es una cosa bien conocida por los especialistas, de una nueva burguesía chavista, que toma, digamos, con ambición oligárquica buena parte del poder económico del país, pues acaba, digamos, haciendo degenerar, o sea, no es que fuera una cosa ideal al principio, sino que esa no era la idea inicial, aunque todavía en vida de Chávez pues se llega a esto, ¿no? Entonces, pues que fue lo mismo, nada más cambiando de mano. Sí, lo que pasa es que pero el cambio de élites no es menor, es una cosa bien importante, o sea, en general, esto es una reflexión general. A veces se dice, esa idea, al principio yo sopesé si hablar del gato pardo y traerlo precisamente para discutir sobre esa idea. Al final lo dejé estar. Pero esta idea del gato pardo de Lampedusa, de que todo cambia para que todo se quede lo mismo, o sea, ahí se entiende, sobre todo se entiende literariamente, pero el cambio de élites no es cualquier cosa. Te voy a poner un ejemplo histórico, digo, bien conocido por todos. La destrucción, y en algún caso aniquilación física, ¿no?, el asesinato o la ejecución, de la élite aristocrática francesa en las dos décadas de la Revolución Francesa hasta la instauración del imperio, el imperio napoleónico, es decir, cambia completamente la élite francesa, Pues no es una cosa menor, porque lo que viene después es otra cosa que de verdad no tiene nada que ver con la anterior y que va a llevar a una serie de procesos históricos cada vez más acelerados en el siglo XIX francés, que van a cambiar completamente, digamos, la faz de la sociedad francesa. Y que van a, usos y costumbres, ¿no? Los usos y costumbres y más. Y por ejemplo, las aspiraciones, la capacidad de aspirar, es decir, en lo que desde el siglo XIX van a llamar el antiguo régimen, que sería en realidad más del siglo XVIII, más del siglo XVII, pero en fin. Era impensable para un hijo de, no voy a decir clase media para no hacer un anacronismo, ¿no? De un artesano que tiene un taller que le permite vivir dignamente y tener alguna pequeña propiedad, quizás un molinito o algún tipo de producción, ¿no? Para completar ingresos y que nunca pasa hambre, en fin, ¿no? Una gente que realmente no está en lo más abajo del escalafón social económico. En el antiguo régimen era imposible pensar que iba a llegar, por ejemplo, a ministro de Estado. Y a partir de la Revolución, todos los regímenes, incluido el periodo de la Restauración, ya sí permitirán, digamos, esa aspiración burguesa, que puede ser muy pequeño burguesa. Es decir, puede ser gente muy... Toda la plana mayor de Napoleón, de generales, son, me van a permitir un poco el término, pues para que se nos quede la idea muy clara, son pelados. Un poco como los generales de la Revolución. No todos, pero... La Revolución Mexicana, me refiero, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. El cambio de élites, digo, a veces se dice y es... Pero es muy chocante, porque no tienen formas. No, bueno, o las adquieren después. No, o sea, nadie, diferentes. Por ejemplo... Hacían unas cosas horribles. Yo vi aquí, o sea, deja tú las formas, la preparación. No, pero de todas maneras, cuando entraban a las casas estos caudillos, hacían unas cosas terribles. Terribles. Yo tendría que saber más de la Revolución Mexicana para poder decir, como no sé, pues no te sigo el ejemplo. Todos son unos salvajes. Todos, entonces entran. Así a la hora de la conquista. Digamos, la conquista militar nunca es una cosa agradable. Sí, ¿no? Nunca te dicen. Pero yendo a lo que nos interesaba aquí, que es lo de las élites, o sea, más allá de la conquista de Hernán Cortés y sus huestes, ¿no? Por poner un ejemplo, o de la conquista... digamos, el cambio violento de la Revolución Mexicana o de su fase, digamos, más de guerra civil. O sea, por eso le ponía el ejemplo que le ponía. El régimen revolucionario, digo, ya establecido, lo que se llama el caudillismo. Ahora hablaremos del caudillismo, ¿no? El régimen revolucionario francés, a partir de la ejecución de Robespierre, se instaura una fase distinta del régimen revolucionario que ahora mismo se me ha ido a la cabeza cómo se llama, pero no es el consistorio, pero en fin, ya el directorio, en fin, que estabiliza, digamos, el régimen republicano, el régimen revolucionario, y poco a poco se va a llegar al imperio napoleónico. Y entonces ahí pues no son ni menos salvajes ni más salvajes, digamos, lo que podría ser, pues yo qué sé, los borbones anteriores, que luego tendrán una breve aparición un poquito más adelante. Son sencillamente otra élite con otras aspiraciones y eso sí, que está cambiando radicalmente, digamos, lo que he llamado ya el horizonte de expectativa. El horizonte de expectativa en las ciencias sociales o políticas es, digamos, a qué aspira, por ejemplo, los votantes de una opción política. Esto tiene dos partes, tanto a lo que aspiran, es decir, cómo se imaginan el futuro, porque pues habrán visto que el gran argumento político de cualquier político en campaña, y algunas veces es sincero, otras no tanto, es la esperanza. O sea, vamos a ser de tal manera, ¿no? Entonces, eso es el horizonte de expectativa, pero también hay un horizonte de expectativa en cuanto a cómo te cuentas a ti mismo, elector o militante de una opción ideológica o política, de dónde vienes, es decir, dónde estás parado, cuál es tu historia. No, pues yo soy hijo de unos mineros asturianos y entonces estoy bregado en la lucha diaria y entonces yo sé, y como son gente dura que está pasando las de Caín, pues entonces mi lenguaje es barrio bajero, porque en realidad eso del lenguaje fino y tal es una cosa de la élite o de la burguesía o de como ustedes le quieran llamar. Pongo un ejemplo muy caricaturesco para que nos quede un poco la idea clara, ¿no? O al revés, o yo estoy votando una opción, vamos a decir conservadora, por decirlo de alguna manera, aunque normalmente los conservadores no se llaman conservadores a sí mismos, pero bueno, estoy votando una opción conservadora porque yo creo que porque yo tengo la preparación, porque yo tengo, digamos, en inglés le llaman entitlement, o sea, como que yo tengo las... Claro, es que no me sale la palabra en los español ahora mismo. Para... Sí, digamos, la... Sí, es que... Pero no son los títulos de que tengo los títulos sí, no, en la no, pared, claro, sino claro, que claro. yo tengo el capital simbólico, que es como se llama, ¿no? Por mi carrera, por mis estudios, por mi práctica profesional, por la riqueza que he juntado. Para poder ver mejor que otros, ¿no? Digamos, sería una opción elitista. ¿Y por qué? Pues porque yo me lo he ganado con mi esfuerzo y entonces eso, y eso me hace más legítimo que tal. Eso es el horizonte expectativa. Entonces, no, de caudillos y caudillos no vamos a hablar porque sí hay una separación entre, digamos, los analistas, los especialistas, entre cómo ven, y hay razones, ya las veremos, entre cómo ven los líderes populistas, o sea, entre cómo analizan a los líderes populistas europeos y a los líderes populistas latinoamericanos. Ya les avanzo que Latinoamérica en general es una tierra de promisión para el estudio del populismo porque es uno de los primeros continentes, digamos, donde estas opciones políticas distintas del fascismo y distintas de los regímenes totalitarios, por ejemplo, marxistas-leninistas, más fructificaron. Les voy a dar un solo ejemplo rápido, un solo nombre que va a aparecer más veces: Juan Domingo Perón y Evita Perón. Sí, Evita más es que los dos, o sea, su sí, respectivo bueno. Capital político iba junto. Y, pues eso, o sea, no se puede separar. Claro, sí, pero fíjense en el este. Entonces, ellos son de los primeros. En los años 40, pues ya están. Y aquí vamos a tener mucho. O sea, digamos, el continente latinoamericano, el subcontinente latinoamericano, es por cuestiones que intentaremos ir explicando poco a poco, que nos centrarán sobre todo la semana que viene, la última de las clases que tenemos este mes, bueno, ya el siguiente, pero en fin, de este bloque, es realmente una tierra que por los sistemas de propiedad, por los sistemas políticos imperantes, por la historia, sobre todo en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, lleva... Ni en política ni en historia hay nada que esté escrito en la piedra y que va a ser así. O sea, la espada Excalibur en política no existe, ¿no? Son opciones y una vez se toman unos y otra vez se toman otros. Pero de alguna manera favorecen soluciones populistas y en algún caso populistas autoritarias o en muchos casos populistas autoritarias. Y no piensen solamente que también en los sospechosos habituales, aquí ha salido mucho Chávez y probablemente saldrá más, es inevitable, ha salido Perón, pero los especialistas... No sé si se acuerdan de un presidente de la República del Brasil que al final acabó en la cárcel, que se ¿Lula? Llama... No, porque Lula no es un político populista, aunque pueda quizás en una rápida visión. No, no lo es, porque no cumple ninguna de las... Ni Dilma Rousseff tampoco. Aunque estaban en un partido de izquierda en origen radical, era el Partido de los Trabajadores. No, Fernando Collor de Mello. ¿Se acuerdan ustedes del señor presidente? Bueno, pues si uno se paraba y le oía los discursos, la plataforma, es decir, el programa político, la plataforma política además, chic, chic, chic, o sea, era un señor populista. Otro ejemplo de líder populista, en este caso autoritario, Alberto Fujimori. Sí. Por ejemplo, el chino. Bueno, ya. Sí, pero en Perú le llaman el chino. Le llaman el chino. Sí, entonces, eso es lo que nos interesa. Examinar una figura central de el populismo particularmente autoritario. Va a haber, como Fernando Collor de Mello, gente que no se va a volver autoritaria, digamos, quizás por cálculo político, quizás porque no tuvo ocasión, pero el caso es que no, y otros, como Fujimori, como la última etapa de Chávez, aunque Chávez ya, es que, perdón que Beatriz y yo siempre intentemos ser, pero... Viene separarlo, ¿no? Pero bueno, el régimen chavista sí se vuelve autoritario, ¿no? A lo mejor en ausencia de Chávez. Y bueno, y más ejemplos que ahora les daré. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Digamos, una especie de... Nosotros vamos a hablar, digamos, en varias secciones. Vamos a intentar llegar a todas dentro de lo posible. Primero vamos a hablar... Eso sería la primera división de la clase de hoy, del hombre fuerte carismático. Vamos a intentar definir qué es eso, porque ese va a ser el modelo al que se ajusten los líderes populistas general y los líderes populistas autoritarios en particular, aunque ya les digo que casi todos los ejemplos van a ser de líderes autoritarios. Luego vamos a hablar de lo que vamos a llamar aquí, una expresión que todas conocen, el Vox Populi, o más bien la Vox Populi. ¿Cómo qué? Como el método de sanción, no de sanción como castigo, sino de sanción como aprobación, el método de aprobación de la práctica, de la praxis política del hombre fuerte. Verán que vamos a hablar de mujeres fuertes, algunas muy ridículas, pero que resulta que nos vienen muy bien para el análisis, como la famosa Palin, la Sarah Palin. Bueno, pues resulta que Sarah Palin no viene muy bien porque era una política populista que era porque nos ha muerto por allá, perdida de la vida, ¿no? Si se acordarán, fue una gobernadora de Alaska, candidata primero a la presidencia, perdió la carrera a candidata a la presidencia y se quedó, digamos, como candidata a la vicepresidencia con John McCain, que perdió las elecciones con Obama, como saben. Vale. Entonces, y vamos a hablar de varios modelos de líderes populistas. A propósito, los vamos a dividir así. Uno, las mujeres. Porque muchas de las características que vamos a dar no van con la idea general, general no es un buen adjetivo, con la idea extendida de lo que se entiende en nuestras sociedades por feminidad. Y resulta que hay mujeres. Entonces, lo que nos interesa ahí es hacer un análisis de cómo negocian el rol de las mujeres para acabar siendo líderes populistas. Y ya verán que en este caso prácticamente todas autoritarias, quitando a lo mejor Sarah Palin y alguna más, pero todas autoritarias. Un ejemplo será Marine Le Pen, por poner un ejemplo, pero va a haber más. Entonces, digamos, en tipos van a ser las mujeres, los empresarios, pero no que todos los empresarios sean líderes populistas autoritarios, ni mucho menos, sino que dentro de los líderes populistas autoritarios hay un modelo de líder populista autoritario muy extendido, el último más reciente, Trump, que, digamos, basa su capital simbólico, es decir, cómo se cuenta a sí mismo hacia afuera y cómo se cuenta su historia y cómo nos cuenta su historia, en el hecho de ser empresario. Claro, por eso digo que... Pero ya verán que no es el único, no es el único. Ni lo ha sido. Sí, por favor, sí, bueno, todas las mujeres. Es un tipo. Es ese tipo de mujer líder. Sí, sí, estamos... Originalmente apoyada como prolongación del padre o del marido. Una excelente pregunta, en general sí. En general, sí. Es una excelente pregunta, efectivamente. Son mujeres, digamos, que salen de un capital simbólico masculino y que ya veremos, están masculinizadas, entre comillas. Evita era el esposo. O sea, digamos, el esposo. Sigue, que va muy bien. No, bueno, Marine Le Pen era el padre. Y luego algunas que no han oído. No sé de dónde viene. Bueno, sí sé quién es, pero no sé de dónde. Palin, sí, viene de, digamos, de un entorno rural de Alaska, que debe ser lo más rural de todo lo rural, porque yo no tengo mi vida en Alaska, pero debe ser una cosa como tal. Entonces, digamos, así se va construyó una carrera política, primero como alcaldesa, si no me equivoco, de Anchorage, luego llega a Anchorage, es la capital de Alaska, que debe ser tan grande como la Loma de Chapultepec, porque no creo que haya más gente. Luego llega gobernadora y luego poco pero a poco... ¿Pero no tiene un nombre atrás? Ella. En principio no, pero digamos, ya veremos, porque aunque no los haya, por ejemplo, vamos a hablar de la líder de un partido político populista danés, porque hasta en los paraísos socialdemócratas hay populismos peligrosos, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es cómo juegan ambivalentemente, y también vamos a ver ejemplos de Sarah Palin, con la idea de la maternidad. Llena de niños. La Sarah Palin tenía hasta bebés, ¿no? Claro, porque está jugando, con la idea de la maternidad, este es un ejemplo. A la vez que, es decir, ella no ve, o ellas no ven contradicción, es más, es un arma política como otra, con la masculinización de su propia feminidad. A la vez. Ya, vamos a ver ejemplos. Entonces, simplemente les estoy poniendo así porque creo que a veces dar el esquema es más sencillo. Entonces, de momento tenemos como modelos de líderes populistas autoritarios las mujeres, los empresarios, un ejemplo, porque vamos a hablar de él mucho, Berlusconi. Es el ejemplo casi de libro de texto, de líder populista autoritario basado en el modelo del empresario. Insisto, no porque todos los empresarios sean así, sino porque el relato que hacen de sí mismo, una parte importantísima de su construcción es yo soy empresario y de cómo lo ve la sociedad. Aquí, o sea, yo puedo decir que yo soy Napoleón, pero a menos que ustedes cuatro se convenzcan que yo soy Napoleón, pues no llegamos muy lejos, ¿no? La cosa es que si ustedes se convencen de que yo soy Napoleón, pues entonces ya tenemos un movimiento mesiánico, ¿no? Vamos a decir así. Y luego, de particular interés para América Latina, los vamos a llamar líderes étnicos. Y ahora, ¿por qué? Entonces, ahí va a haber una cesura fundamental, por razones que veremos en su momento, probablemente al final de esta clase, espero que no tengamos que ir hasta la semana que viene, entre los líderes étnicos de Europa, ese va a ser el ejemplo más habitual que vamos a poner, y los líderes étnicos latinoamericanos. ¿Y esto por qué? Y les avanzo ya, pero porque digo, es muy fácil de entender. Estos líderes étnicos europeos, líderes populistas autoritarios, cuyo modelo, digamos, cuya base es ser un líder étnico, no tienen un problema que sí veremos en América Latina. El problema es el siguiente, o el no problema es el siguiente. En Europa en general, etnia dominante y nación y Estado van de la mano. No hay diferencia, digamos, aunque sí la hay muchas veces, pero no hay diferencia entre movimiento populista, mayoría étnica en un país dado, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, España, Cataluña. Es decir, fíjense que a propósito estoy hablando de naciones sin Estado, pero con aspiración a tenerlo, ¿no? Flandes, digamos, la parte neerlandófona, la parte que habla holandés o flamenco, de Bélgica. Entonces, a lo mejor ahora no tienen Estado, a lo mejor no tienen nunca Estado, pero en la concepción política de los países europeos, tienen los atributos que pueden llegar a generar un Estado, ¿no? Y otros lo tienen directamente porque son viejos Estados-nación europeos. Claro, viejos nunca es más de 200 años, ¿eh? Porque no hay Estados-nación más grandes, más antiguos de 200 años. Pero bueno, entonces, ahí no hay una contradicción entre el grupo humano que se considera el legítimo propietario, digamos, el detentor de los derechos sobre el territorio y la cultura y la lengua y todos los elementos simbólicos de una nación, y en América Latina sí. Entonces, el elemento indígena en América Latina es el elemento disruptivo del Estado-Nación, fruto, en todos los casos, de las independencias, que son todas revoluciones burguesas, a principios del siglo XIX, y es por eso que el populismo latinoamericano, no en todos los casos, por ejemplo, Perón no es un caso, ni Perón el esposo. Porque no hay tantos indígenas allá. Los hay, pero escondidos. Pero sobre todo lo que aquí nos importa no es si los hay o no, sino si los argentinos se creen que los hay o no. Es decir, si el indígena... Argentina lo rechaza totalmente. ¿El qué, perdón? Que Argentina lo rechaza. Sí, claro, es que la historia argentina se basa, no es la única en América Latina en general y en el Cono Sur en particular, en el rechazo, efectivamente, como dice Queta, y en algún caso el exterminio físico, Argentina es un ejemplo, ¿no?, de la mayor parte de la población indígena. No todos los países... Casi los tienen en reserva, ¿verdad? No, lo que pasa es que por muchos desarrollos en la historia, hubo una época, al final de la famosa campaña de campañas del desierto, que duran casi 30 años, que aniquilan prácticamente la población indígena. Claro, es que sí, aniquilan la población indígena de Argentina, sino en algunas zonas. Lo que pasa es que son las zonas más grandes territorialmente, por ejemplo, la Patagonia. Pero toda la frontera con Paraguay y Brasil, que es una frontera enorme en realidad, como ya saben que Argentina es un país enorme, relativamente poco poblado, o sea, en realidad los 40 millones de argentinos son tres veces menos que los mexicanos que viven en México, porque hay otros 11 millones de mexicanos que viven fuera de México, ¿no? Pues están concentrados alrededor del Mar del Plata. Entonces, pues el resto del país es el típico vacío demográfico americano que, bueno, pues ha dado tanto juego. Entonces, a lo que voy es que en el relato nacional argentino, toda nación se cuenta un cuento a sí misma, porque si no, no hay nación. Cuento que a veces todo el mundo se cree y a veces no, y entonces cuando no, cuando surgen disensos, no caben los indígenas. En tanto que en otros países latinoamericanos, sobre todo a partir de los años 30, el indígena real o inventado, mitológico, normalmente mitológico, y desde luego el mejor ejemplo con diferencia es México, con diferencia, porque toda la cultura, digamos, del Estado mexicano postrevolucionario se basa en la idea del mestizaje, pero el mestizaje hay que inventárselo. O sea, no está ahí desde el principio. O sea, no, no, sí. pues el indígena, lo indígena, en fin, aparece ahí, ¿no?, como una parte del relato nacional. Y en otros países pues anda la cosa ambivalente. Un ejemplo muy claro es Colombia, otro ejemplo sería Perú, y muchas veces tiene antecedentes históricos. Pero lo que me interesaba aquí es que si se habla, por ejemplo, como vamos a hablar aquí, de Evo Morales, funciona porque una parte no solo importante, sino de hecho mayoritaria demográficamente, de la población boliviana se ha visto, y recuerden que ya desde el otro día, incluso desde el principio les decía, vamos a utilizar un término aquí marxista, pero bueno, que nos viene bien como término de análisis, alienada del Estado-Nación. Entonces, parte del populismo étnico va a ser, nosotros somos una nueva forma de organizar el Estado y ahora sí, la nación, el Estado, es su casa. Hasta tal punto que incluso, de forma, por cierto, teóricamente muy sofisticada en realidad, Bolivia es el mejor ejemplo, no es el único, Colombia es otro, aunque no lo parezca, constitucionalmente en los últimos 30 años varios de los estados latinoamericanos, particularmente del Cono Sur, se van a definir a sí mismos. Colombia, o sea, uno pensaría que Colombia la constitución, pero la constitución de 2010, Colombia se define a sí misma como un estado plurinacional. Por ejemplo, México no, aquí hay una nación, una constitución y solo una. Los pueblos indígenas son pueblos, pero no naciones. Eso es una definición política. O sea, pasado mañana podría ser de otra manera, pero eso tiene implicaciones, claro. Se llama nación plurinacional. Plurinacional y Bolivia también. Es el Estado plurinacional oficialmente. Si ustedes van, no sé por qué, pero en fin, si van a la Embajada de Bolivia en México, por alguna extraña razón, verán en la puerta que dice Embajada del Estado, Estado, ni República, Estado plurinacional de Bolivia. No es el único ejemplo en América Latina. Por ejemplo, los mapuches, después de la dictadura de Pinochet, y es una de las pocas reformas políticas en la Constitución, porque la Constitución chilena durante casi 30 años fue la Constitución que dejó Pinochet, que en ese sentido fue un dictador muy inteligente, bastante, así, muy eficaz, ¿no? Una de las pocas reformas que hubo de esa Constitución fue decir los mapuches son una nación dentro de la nación chilena. Que es dar bastante espacio, o sea, ya quisieran los catalanes. Una nación, dentro de la nación con chilena. Una constitución y con no, su es que tienes que, es que tienes que, eso puede o no. Nación es un término étnico, es un término cultural y social, en el que tú te reconoces parte de un grupo al que se le reconoce soberanía, ¿no? Pues un poco entiéndeme como cuando hablamos en México, bueno, hablamos porque lo dice la Constitución, que Jalisco es un estado libre y soberano. ¿Qué significa el soberano? ¿Va a tener embajadores Jalisco? No. Va a tener, se rige por la constitución de todos. Claro, pero la constitución es federal. Tiene todo, claro, todos los cada estado tiene su propia constitución. Pero lo que quiero decir es que una cosa es. Pero esto tiene su importancia, porque no es lo mismo decir el pueblo X en el territorio tal que la nación. La nación se entiende que está ahí y que es la propietaria, digamos, del territorio. De alguna manera. Y entonces, por ejemplo, en Chile, si quieres hacer una gran obra pública y estás en territorio constitucionalmente mapuche, pues arremángate y ponte a negociar, porque hasta que los mapuches no digan sí, tú no levantas, pero vamos, ni un clavo, ¿no? Una pregunta, ¿y qué pasa con los mapuches argentinos? Ah, eso es muy buena. Pues después de Kirchner son reconocidos, no me acuerdo exactamente cómo, Beatriz es la que más sabe de esto, pero son un grupo, digamos, con algún tipo de autonomía, también, que no de soberanía. No es lo mismo la soberanía que la autonomía. La autonomía es concedida, la soberanía es subyacente. Es decir, si tú dices que los raruris de Colombia, porque lo dices en la Constitución colombiana, son una nación, lo que estás diciendo es que su soberanía es anterior a la tuya. Hasta la tuya colombiana. Ellos ya estaban ahí y ellos ya eran soberanos antes de que los criollos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta es un poco la idea detrás, pues inventaran Colombia. Pues qué bueno que se lo han inventado, estamos muy contentos de ser colombianos, pero oiga, nosotros estábamos antes. Entonces reconozcan que nosotros estamos antes. Pero todo esto no, o sea, no es automático, esto es producto de décadas de discusiones políticas. En algunos países se llega a estos consensos y en otros no. Ya les digo, México es un ejemplo. En América Central, por ejemplo, es interesante, porque como América Central se ha pasado casi 50 años de guerra civil constante, pues las soluciones sobre las poblaciones indígenas de América Central, que son muy importantes en todos los países, hasta en Costa Rica, donde uno no pensaría, bueno, pues también, pues depende un poco. Esto es una cosa como general que quisiera que se quedaran. O sea, la política siempre es local. O sea, para poder entender, si es que se quiere entender, y no se quiere quedar uno en la ideología, el populismo es un fenómeno global, cierto, pero que solo se puede entender, y ese es el gran éxito de los populismos exitosos, que entienden la sociedad en la que quieren moverse. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Perfectamente. Tiene un doctorado, el único doctorado que tiene es un doctorado en sociedad mexicana. No, no, guste o no. A mí personalmente cada vez me gusta menos. Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Bueno, entonces si les parece, porque pero esta sería... generalizada en esta mesa. Ya, lo cual está mal. Tendríamos que tener alguna voz disonante. Eso siempre está mal. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, entonces, vamos a ver. La idea del líder populista, se va a basar en una dicotomía que ustedes han manejado constantemente, porque todos las manejamos. La dicotomía, es decir, dos cosas que se excluyen mutuamente, es la fuerza y la debilidad. Para ustedes, ¿qué es un político fuerte? Sí, en general. ¿Qué es un político fuerte? Tiene todo el poder. Ok, puede ser. Pero eso sería como el resultado, ¿no? Nos podemos poner un poquito hacia atrás. O voy a reformular la pregunta, a ver si así. ¿Para ustedes es mejor? No mejor. ¿Es más eficaz un político fuerte o un político débil? No, fuerte, porque el débil no hace nada. Oiga, no han durado ni un minuto. Todas están convencidísimas. Vamos a intentar analizar el fondo de esa respuesta. ¿Cuál es fuerte? Claro. ¿Qué significa fortaleza? ¿Qué significa fuerza? Imaginemos, por ejemplo... ¿Que tiene mucha gente que lo sigue? Puede ser una de las cosas de la fuerza, o puede ser su capacidad de convencimiento, por ejemplo, en una mesa de negociación. O puede ser... O su personalidad, que hace sí. Que... Vamos a hablar varias veces del carisma. El carisma, por cierto, sí. Es una cosa... Parece muy evidente la idea del carisma, pero no. Ya veremos que cuando se habla en ciencia política de carisma, se está hablando de una cosa que no es, digamos, la idea que tenemos cada día, cotidiana, ¿no?, de carisma. Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense... Hay un proyecto de una presa eléctrica en la que hay que inundar dos valles y hay que afectar a 15 pueblos y a decenas de miles de personas. Y entonces hay un gobierno fuerte, un político fuerte, ¿no? Un gobierno fuerte, un político fuerte que dice, por mis calzones, ¿no? Y adelante. Y entonces hay un político débil, en el mismo escenario, que dice, pues a lo mejor hay que hablar con la gente de estos pueblos. Yo no tengo suficiente capital político para decidir. La presa va. En ese tipo de situaciones, a lo mejor, interesa más un político débil. Débil en el sentido... Que se vea, digamos, compelido a la negociación. Y toda negociación es una transición, que se lo cuenten a Aurora con su predio en la calle de Hamburgo, donde la condesa por ahí, ¿no? Que andan... porque los intereses... Convencer, porque los intereses... O sea, la base de todo esto es... El principio, vemos en ciencia política, que las sociedades tienen intereses y que todos los intereses sociales cuenta. Son legítimos. Cuenta. Y por tanto cuentan. Pero primero tiene uno que estar seguro de que son legítimos. O sea, que está convencido o convencida de que son legítimos. Justo si recuerdan de lo que hablábamos el otro día, una de las bases, digamos, del modelo de líder autoritario es estigmatizar la legitimidad, lo que llamábamos la estereotipización, me parece que no llegué a decir esa palabra, pero esa es la idea, ¿no? Una de las características que tomábamos de adorno, la estereotipización de un grupo o varios grupos sociales, que pueden ser étnicos o pueden no ser étnicos, ¿no? Puede ser un grupo... La mafia del poder, la mafia de la ciencia, la casta, o los emigrantes... Que en el lenguaje político italiano, ahora mismo, emigrante en realidad significa negro, musulmán, del norte de África o de África. Esos son los emigrantes. O sea, si yo emigro y me pongo de profesor de universidad en Roma, no. Pues raramente me llamarán emigrante. O sea, eso es importante porque los lenguajes están codificados, ¿no? Raramente... Bueno, entonces... Te llaman así porque llegaste con una mochila o sin mochila. Exactamente. No das. Y porque normalmente tienes un componente racial distinto a la mayoría del país donde está, y raramente, o sea, digamos, en los países africanos, el blanco, por la herencia colonial, es per se mejor, o sea, el blanco extranjero es mejor, es más listo, es más adecuado para las funciones, no sé, de gestión o de dirección de administración. O sea, esa es la idea social, ¿no? Debe ser que sea real, claro, ¿no? Eso es lo que se piensa, ¿no? Eso es lo que... Entonces, sí, tenemos un problema racial. Entonces, bueno, la base de nuestra indagación va a ser esa idea de la fuerza política, que recordarán que era una de las características, no me acuerdo si es la cuarta o la quinta, pero la hablábamos con el ejemplo de Netanyahu, cuando hablábamos del líder populista autoritario. Es la idea de la fuerza, la ideología de la fuerza. Entonces, les avanzo una frase que a mí me encantó, de un politólogo, de un especialista británico, Paul Taggart, que una vez definió el líder populista como el individuo extraordinario que guía, que lidera a la gente más ordinaria. No, eso sería, digamos, como una manera de andar por casa, ¿no? O sea, él o ella, hay algunas ellas, se va a representar a sí mismo como yo soy un tipo extraordinario, pero, y recuerden la primera de las características que manejábamos con Adorno, él para el fascismo, nosotros para el populismo, nosotros el populismo autoritario, es el convencionalismo de las ideas. O sea, en realidad yo quiero ser, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en el lenguaje, por ejemplo, de la gente común, o sea, como etiqueta, la gente común, el sentido común. ¿Que lidera a la gente común? Es lo que dijo él. Con la idea, o sea, como que es una idea. A la gente, digamos, él hace un juego de palabras entre el líder extraordinario, que lo que quiere es liderar a la gente ordinaria. A la gente que no piensa, que no se prepara, que... Sí, digamos. Más fácilmente manejable. Y ese es el resultado, pues, efectivamente, son más fácilmente manejables. Entonces, ok. El Mesías, voy a salvarlos a todos. Entonces, otra de las características es que los líderes populistas se van a representar a sí mismos, pero ya veremos que no siempre es verdad, he dicho casi nunca es verdad, como outsiders, como extraños al sistema político, a los consensos políticos de la sociedad a la que se trate. Ya veremos que en el estudio concreto de estos personajes, esta característica raramente es verdad. Pero ese va a ser el discurso. Y digo, no, por volver al ciudadano presidente de la República, si se fijan en la retórica de López Obrador, no de Morena, de López Obrador, él dice eso. Pero él sale como burócrata, o sea, su trabajo, digamos así, ser burócrata del PRI y luego burócrata del PRD. Digamos, o sea, él en realidad es producto neto del sistema político mexicano. Por poner un ejemplo para que a todos nos quede claro. Bueno, pues este modelo se repite universalmente. O sea, Trump, por poner un ejemplo, y por poner varios más, no vamos a poner muchos más, va a decir, yo soy el representante de la gente común que está excluida de la élite. Pero por Dios bendito, no hay élite más élite en Estados Unidos que Trump. O sea, no necesariamente política, pero vamos, en este caso, pues era una élite económica, además de bueno, en este caso, más que de financieros, de especuladores. De Nueva York, además, ¿no? O sea, incluso va a decir, yo soy manzanas, el representante. Y manzanas son de él. Sí, sí, ¿no? Y medio mundo. Yo soy el representante de la gente común, por ejemplo, del Medio Oeste. Tú el Medio Oeste no lo has pisado en tu vida, ¿no? Perdón, voy a solamente mandar un... por Dios.